ahora para ustedes, diálogo pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes, aquí estamos para traer una programación más en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Saludamos a la audiencia internacional que nos escucha todos los días en Sudamérica, Centroamérica y, por supuesto, Norteamérica, a través de las diversas radioemisoras por las cuales llegamos a ustedes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón. Aquí en la ciudad de Houston. Recuerde usted nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760 para participar de la programación en el día de hoy. Enorme bendición el poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Queremos recordarles de nuevo, estamos saliendo a los hermanos que nos llaman y preguntan en qué estación de televisión estamos saliendo diariamente. Estamos saliendo en el canal 55.3 digital directo. Nación TV, ahora sí, ven. 55.3 digital Nación TV en la ciudad de Houston. Y para ello tiene que ya tener su televisor digital para poder mirarnos todos los días de lunes a domingo de 5 a 6 de la tarde. Usted puede mirar el programa Diálogo Pastoral en sus diversos formatos, enseñanza, formato de predicación, y también en los formatos de transmisión radial que hacemos. Usted puede mirarlo y poder ser edificado todos los días. Nación TV, canal 55.3, 5 a 6 de la tarde. Les recordamos el fin de semana nuestros servicios de... aquí en Centro Evangélico Cristiano, en el 9426 de la calle Telefón, el fin de semana, los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Quiero hacer este pequeño anuncio. Hay un hermano que vive por allá por Cyprus, que nos llamó que quería darle transportación a alguien aquí a la iglesia y nos dejó un número de teléfono. Nosotros tratamos de llamarle al teléfono que nos dejó, pero el teléfono estaba equivocado. Parece que hubo un problema con algunos de los números que nos dieron. Así que a este hermano, creo que se apellida González, si por favor nos da una llamadita de nuevo para que nos diga a qué número en sí tenemos que llamarle o darle el número a la persona que va a transportar para que se pongan en contacto. Así que si oye este pequeño anuncio, nos da la llamada para confirmar el número telefónico. Tratamos de hacerlo, pero el número resultó que estaba equivocado. Así que vamos nosotros ya entonces a prepararnos para entrar en lo que tenemos para el día de hoy. Estamos mirando todo el panorama de los tiempos que estamos viviendo. Ya por años hemos hablado y predicado sobre el retorno de Jesucristo a la tierra y la preparación que usted y yo tenemos que tener para recibir a nuestro Señor y Salvador. Estábamos mirando, bueno, se ha copado prácticamente el asunto de la crisis económica a nivel mundial. Hay un cambio, obviamente, aparentemente irreversible en cuanto a las cosas, cómo se había manejado los asuntos económicos hasta el día de hoy en los diversos sistemas. Y analizando las cosas que se están proponiendo, prácticamente se está hablando de un cambio radical con respecto a cómo se vive y a las cosas que se hacen aquí en Estados Unidos en el ámbito económico. Y obviamente, si se hacen estos cambios en el ámbito económico, habrán cambios en el ámbito político. Y la palabra del Señor realmente nos habla de qué debíamos nosotros de esperar en los últimos tiempos. Una economía mundial con un control único y un gobierno político, una política, un gobierno mundial con un control único. Es lo que la Biblia ha profetizado y es lo que nosotros los predicadores hemos predicado ya por años. Yo la semana pasada, si usted se recuerda, estuvimos mirando, enfocándonos y dejando a un lado los asuntos de la economía, y estábamos mirando el asunto de la ciencia, tomando como base lo que la palabra del Señor dice, que la ciencia se aumentaría en los últimos días. El libro de Daniel, en el capítulo 12, habla del aumento de la ciencia en los últimos días, y hay un aumento exponencial con respecto a la ciencia. Y es aquí, es en esto, donde nosotros miramos el cumplimiento profético. Yo le estaba hablando a usted de la semana pasada, de la unión entre este señor, un enorme científico norteamericano de los últimos tiempos, apellido Kurzweil, y estaba mirando en lo que proponía, y le expliqué a usted la unión de la NASA en proyectos con este señor y la compañía de Internet Google, una compañía poderosísima mundial. Y en base a esto, estuvimos nosotros mirando todo, cómo se proyectaba todo esto. Yo le decía la semana pasada que hay algunas cosas que Dios le ha permitido al hombre, pero realmente Dios al hombre no le va a permitir libertad directa para hacer todo lo que el hombre quiera hacer. Hay un control y hay un momento donde Dios pondrá el límite. Y tomábamos como ejemplo, si usted se recuerda, el caso de la Torre de Babel, donde Dios en ese tiempo, porque no había llegado el momento, le puso límite al proyecto, a los proyectos que el hombre estaba realizando. Querían mantener la unidad, mantenerse juntos y violar o violentar realmente lo que Dios había ordenado, que era llenen la tierra, ocúpenla, multiplíquense. El hombre se había propuesto rebelarse contra esto, Dios lo obligó. Y en verdad ocurrió cuando se confundieron las lenguas, no había manera de una comunicación uniforme. Cada persona de aquellos pobladores que estaban allí, pues fueron asociándose solamente con las personas que quizás podían entenderle. Y este es el origen de los idiomas y es el origen de la dispersión del hombre sobre la tierra. Yo le dije que Dios había hecho esto. Y lo segundo que yo le había hablado es, Dios no pretende que el hombre viva para siempre. Y en el día de hoy vemos nosotros cómo en la ciencia el ser humano se afana, en un afán casi enfermizo, casi mezquino, de extender su vida, de extender sus días. Y el hecho no es vivir una vida saludable o vivir el mayor tiempo que nosotros podamos, porque ese es un deseo inherente en cada uno de nosotros, vivir en una forma plena lo más que se pueda. El punto es que Dios estableció ciertos límites, y ahí está establecido que el hombre se muera, llega un tiempo de la muerte, porque mientras más dura el hombre vivo, más probabilidad tiene de pecar, y más se da y se entrega en esta degeneración en la cual se vive en el día de hoy hacia el pecado. Yo quiero que usted note que el hombre, cuando Adán fue echado del huerto del Edén, vivió casi 1000 años, 930 años. Varias veces yo le he dicho a usted que Adán y Noé probablemente llegaron a conocerse. Si nosotros estudiamos la genealogía, Noé murió de 800 años y cuando vino el diluvio, Noé tenía cerca de 600 años y el diluvio ocurrió, según algunos cronólogos, cerca de 1400 años después de la expulsión del huerto del Edén. Adán vivió 930 años, conforme nos dice la Biblia. Entonces lo más probable es que Noé tuviese ya su edad cuando Adán murió. Lo más probable es que hubo algún tipo de, y digo lo más probable porque la Biblia no lo afirma, pero es esto el punto. Y el hombre vivía muchísimo tiempo, pero el tiempo del ser humano se fue achicando. Para el año de 1900 aproximadamente, el averaje de la vida media del ser humano, si usted estudia, dada por la guerra, la malnutrición, las enfermedades, en los años 1900 la vida media de un ser humano era 45 años, increíble. Con el avance de la ciencia, el descubrimiento de los antibióticos, por allá por mediados de los 1900, el primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina, que se desarrolló de un hongo llamado Penicillium noctatum. Es el hongo del cual se extrae y se produce la penicilina. Fue un avance tremendo a la ciencia, ya las enfermedades infecciosas en una forma directa y efectiva pudieron controlarse. El desarrollo, después de esto se desarrollaron otros antibióticos derivados de la penicilina, más modernos, otras sustancias fueron producidas, y al día de hoy que tenemos antibióticos altamente modernos y efectivos, pues esto ha hecho que la vida media del ser humano avance en una forma en sus años y llega de nuevo al tiempo de la edad media bíblica, ya para el Salmo 90, si usted estudia el Salmo 90 en el versículo 10, allí ya a este entonces se había dicho cuál era más o menos el tiempo de vida que Dios le iba a dar al ser humano en la tierra. Acuérdese que la vida del hombre vino decayendo desde el tiempo de Adán, casi 1000 años vivía el hombre. El Salmo 90 se profetiza y dice, los días de nuestra vida son 70 años y en lo más robusto 80. Y la mayor parte de ello es duro trabajo, vanidad, y pasan pronto y volamos. Si usted nota, allí el salmista nos habla la vida media entre 70 a 80 años. Esto para el año 1900 había caído a 45 años. Para el día de hoy, en Estados Unidos de América, prácticamente esta es la vida media de un ser humano. Hay gente que vive más de los 80, algunos llegan a los 90, muy raro. Normalmente se quedan entre los 70 y los 80 años. Ahora bien, ¿cuál es mi punto con respecto a esto? Aquí entra el deseo del hombre, del ser humano, por medio de su ciencia, de extender la vida. Hay dos movimientos, por ejemplo, en el día de hoy, en la ciencia de la medicina, que prácticamente pretende, y digo pretende porque, repito, Dios es el que tiene control de todas las cosas, pero este movimiento pretende tratar de ver que la vida del ser humano sea extendida en una manera, entre comillas, según ellos, infinita. Y el primer movimiento al cual nos estamos refiriendo es un movimiento, y hay una filosofía detrás de esto, es el movimiento de la llamada longanimidad, así se llama el movimiento este, que estudia o que pretende el movimiento de la longanimidad. Realmente lo que busca es extender la vida del hombre, supuestamente manteniéndolo saludable, y con ello, y detrás de esto está la filosofía de todo esto de volver a la naturaleza, del naturismo, de la madre tierra y de todas estas cosas que nosotros miramos en el día de hoy. Es un anhelo intrínseco en el ser humano de poder extender o vivir una vida saludable indefinidamente. Y, por ejemplo, con este movimiento, esta filosofía, han desarrollado, por ejemplo, y usted lo mira en los comerciales de televisión, tratamientos de hormonales, supuestamente a base de hormonas, o tratamiento a base de altas dosis de vitamina. Estaba mirando un estudio publicado ayer donde decían que todo esto es una pérdida de dinero, y en verdad lo es. Note que en el campo de la medicina, por ejemplo, y esto yo lo sé porque me desenvolví en el campo de la medicina como médico, sé lo que estoy hablando. Las vitaminas, hay dos tipos de vitaminas. Están las vitaminas, lo que se llama hidrosolubles y liposolubles. La vitamina liposoluble son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. Y esta vitamina liposoluble normalmente no se eliminan, se quedan en las grasas del cuerpo. Son solubles en las grasas. Y luego tenemos las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas B, la vitamina B1, B2, B6 y B12, tiamina, pirimidina, cianocobalamina, bueno, esas son las vitaminas B. La vitamina C, la vitamina, el ácido fólico, el ácido pantoténico, y todas estas vitaminas hidrosolubles, son vitaminas que se disuelven en el agua del cuerpo. Estas vitaminas se eliminan. Usted puede beberse de las vitaminas hidrosolubles, toneladas de ellas, y si tiene los riñones que le funcionan bien, la va a tirar para afuera, obviamente. Y el cuerpo solamente toma lo que necesita, lo demás lo elimina. Pero hay una ciencia o gente, supuestamente, que pretenden con altas cargas de vitaminas, supuestamente, tomar el cuerpo y reprogramarlo para que no se envejezca, según ellos, con la idea falsa de querer vivir para siempre. Obviamente con esto no lo van a lograr, pero se gastan billones de dólares al año tratando en cosas naturales y cosas, tratando supuestamente de mantenerse la gente rejuvenecida. Ahora, el segundo movimiento, fuera del movimiento de la longevidad, es el movimiento que comenzó con el proyecto del genoma humano, y esto sí es más serio. Usted sabe que, bueno, quizás no lo sabe, yo le informo. Para el año 2000, por ahí, el hombre por primera vez en la ciencia hizo lo que se llamó el mapeo genético, en otras palabras, la formación de los genes. Nosotros sabemos que en el núcleo de las células está lo que se llama, están los cromosomas, luego vienen los genes y genoma. Y el proyecto del genoma humano es en el genoma, y el genoma es lo que tiene que ver con, está compuesto por lo que se llama el ácido desoxirribonucleico, el famoso DNA. Hacer el mapeo de la composición del DNA, pirina, timina, guanina, pirimidina, y en base a la posición de ello en el ser humano, hacer el mapeo cromosomal genético de cada hombre. Y el proyecto del genoma humano ha sido positivo en el sentido de que a través de esto se han descubierto muchas enfermedades genéticas por la posición de ciertos genes en cierto lugar que el resto de la población no tiene, que genera enfermedades. Pero la cosa no termina allí, sino que a través de ello han tratado de desarrollar lo que se ha llamado en el campo de la ciencia la genoterapia. En otras palabras, a través de tomar y alterar los genes o el DNA en ciertos individuos que tienen ciertas enfermedades que vienen por genética. Por ejemplo, enfermedades genéticas, si puedo nombrar algunas, son enfermedades que se heredan, como la diabetes, hay cánceres, tipo de cánceres, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de síndromes, enfermedades, un montón de cosas, de enfermedades, vemos nosotros enfermedades autoinmunes, enfermedades que vienen por inmunodeficiencia, en fin, el punto es, conociendo el genoma humano normal y natural, las personas poder de esta manera hacer un mapeo de las personas que tienen ciertas enfermedades y encontrar, comparando en el tiempo, en el mapa, en el mapeo del genoma de una persona normal, que ya lo han hecho, ese conteo, con la ayuda de las famosas supercomputadoras se hace, pues sencillamente se compara el mapeo genético del enfermo y se sabe qué gen o cuál factor de herencia salió y está en la posición donde no debe. Un ejemplo que quiero ponerle es el caso del albinismo. Usted nota que hay gente que nacen albinos, sin pigmento en la piel, y pueden ser hijos incluso de gente de la raza negra, y salen extremadamente blancos. El pigmento de la piel es dado por una sustancia producida en la neurohipófisis llamada la melanina. La falta de melanina pues hace que la gente se descolore. Y esto se ha descubierto, viene por un problema genético, hay una mutación de un gen, hay un gen en el mapeo que se cambia de lugar, que no está en el lugar donde debe estar, y prácticamente con el proyecto del genoma humano lo que tratan es, en el campo de la medicina, tratar de revertir esta situación, y si pueden revertirla, teóricamente, entonces la enfermedad se cura. ¿Se da cuenta? Y el punto esto es, no es meramente con la genoterapia, tratar de ayudar a la gente. Aquí es donde viene la bomba, el punto, el key, la parte clave de lo que estoy diciendo. A nivel del campo de la ciencia, se sospecha, y yo creo que hay mucha base para ello, yo soy de los que creo que esto es así. Y en algún momento yo sé que algunos de estos científicos investigadores van a decir esto. Hay una orden Y esto viene directamente de parte, diríamos, de Dios. Por ejemplo, Dios sabe el día, la hora, el minuto y el segundo en el cual usted va a morir. Dios lo sabe. Eso no implica de que usted entre en lo que se ha llamado, para mucha gente piensa, un fatalismo, donde diciendo, bueno, pues si Dios sabe que yo me voy a morir en tal fecha, dicen algunos, no importa lo que yo haga, al cabo va a pasar como quiera. Ese no es el punto. Y algunas personas entran en este pensamiento fatalista. Y acuérdese, yo le he hablado lo que la palabra presciencia o predestinación, prognosin, es la palabra griega, que se ha traducido predestinación, que realmente la palabra debía de haberse traducido presciencia, prognosin, pro es pre, y agnosin, viene de gnosis, que es conocimiento. Entonces debía de ser conocimiento previo, o bien han descrito algunos este tema, presciencia. Dios tiene un conocimiento previo de todas las cosas, incluyendo el día, la hora y el punto donde cada ser humano en la tierra va a morir. Dios lo sabe. Ahora bien, el punto nuestro en base a esto es que a nivel de la ciencia, por ejemplo, usted nota un niño, usted le pasa la mano a un niño en su piel y va a mirar que la piel de un niño es algo, es una piel llena de vida, suave, su textura. Y si usted nota las manos de un niño, los brazos de un niño, su cuerpo, a medida que pasan los meses y los años, se va desarrollando, va creciendo. Pero cuando ese niño llega a cierta edad, comienza ya la piel a marchitarse, si usted nota. La textura de la piel se va poniendo como si fuera un papel, un cartón. Y llega un momento que la piel comienza a ajarse. Y por alguna razón, se pierde lo que se llama la regeneración del cuerpo. El cuerpo nuestro está diseñado por Dios para que se regenere. Por ejemplo, usted se hiere, se hace una herida, y usted te nota que a los pocos días esa herida comienza a cerrarse. Hay un proceso de sanación que comienza a darse, primeramente con la sangre. La sangre comienza a brotar por la herida, pero inmediatamente hay una orden a las plaquetas para que taponen los vasos sanguíneos. Y la misma sangre comienza a darse lo que se llama un coágulo, el coágulo, que viene por una sustancia que está en la sangre que se llama la fibrina, fibrina y fibrinógeno. El fibrinógeno produce la fibrina. Y si usted mira la herida a nivel microscópico, va a comenzar a ver que hay puentes, así como si fuera la tela de una araña, que comienza entre las heridas con la fibrina. Un proceso de cicatrización comienza. Y poco a poco, pasando los días, los meses, usted mira que la herida está cerrada y se cierra y la piel se sella como si nada hubiera pasado. Las células comienzan a multiplicarse en ese lugar, a dividirse en ese lugar, y eso ocurre. La piel nuestra, si usted se levanta de su cama y mira la sábana en un microscopio, se va a ver la enorme cantidad de piel que nosotros dejamos todos los días en nuestra cama. Sencillamente, la piel nuestra es como la cáscara de una cebolla. Usted le quita la cáscara de afuera y viene otra detrás y otra detrás. Y si usted estudia la piel a nivel de microscopio, la va a mirar de esa manera, con varias capas, donde la capa de afuera se va descamando y viene una capa nueva. De esa manera el cuerpo crece, las células se multiplican, hay órganos que se regeneran de esa manera, en una forma maravillosa. El punto viene que no se sabe por qué, y es donde ahorita los científicos están estudiando. No se sabe por qué razón, en un momento dado, esas células del cuerpo comienzan a no regenerarse. y eso comienza a ocurrir ya a medida, por ejemplo, cuando ya usted termina su crecimiento, cuando usted termina su desarrollo, las células que antes, cuando se era niño, se multiplicaban mucho más rápido por el crecimiento. Cuando usted deja de crecer, que ya creció la estatura que debe de tener, las células se multiplican, pero con menos rapidez. Pero luego, a medida que va entrando en edad, pasando los 50, 60, llega a los 70 años, las células casi ya no se multiplican. Y es donde usted nota que el cuerpo, la piel, comienza a ajarse y comienza el proceso de vejez hasta llegar a un punto, y es el proceso de la muerte natural, lo que le estoy diciendo, hasta llegar a un punto donde órganos vitales del cuerpo fallan. El corazón falla, y aunque usted, por ejemplo, esté lleno de vida y de salud, naturalmente llegará un momento que órganos vitales que sostienen su vida comienzan a fallar cuando la persona pasa a cierta edad. Obviamente, los científicos sospechan que hay una orden genética, y yo creo en esto, hay una orden genética, hay un punto donde esa orden ahí está dada, donde en un momento dado, y eso está en nuestra composición genética, en un momento dado, yo está estipulado que viva hasta cierta edad. Si yo no me muero antes, si usted no se muere antes, no tiene un accidente o una enfermedad previa, por una virulencia, por una infección bacteriana, por algo a lo cual usted se exponga en su vida, si usted vive una vida extremadamente saludable todo el tiempo, usted no se le va a escapar a la muerte. Hay una orden dada genéticamente dentro de su ser que le dice al cuerpo o a ciertos órganos del cuerpo que comiencen a dejar de funcionar a cierta edad, y cuando eso ocurre, usted se muere. En el día de hoy, esto que le estoy diciendo, la gente que son expertos en computadoras sabrán, y si alguno de ustedes trabaja en computadoras, sabrá que es verdad lo que le voy a decir ahora. Compárenlo con el cuerpo. Hay gente que, por ejemplo, usted compra la tinta para un printer de su computadora y note que usted está imprimiendo sus páginas, pero cuando esa tinta se acaba, usted podrá llenarla de tinta otra vez y poder imprimir algunas páginas más. Pero en el microchip que tiene ese cartridge, ese cartucho de tinta, hay un microchip que está contando cuántas páginas ha impreso. Cuando pasa el límite de la página que imprimió, no importa que esté lleno de tinta, el printer, la computadora dice, me está engañando, y ya no imprime más, hasta que usted le ponga uno original. Eso lo hacen los dueños de esas industrias para poder vender su producto. ¿Se da cuenta? Hay una orden que es dada. En los carros ocurre esto. Y hay cosas de esas que uno no sabe cómo lo hacen o dónde está esto. Pero los carros, que ciertas piezas están para durar X cantidad de tiempo. Y cuando ya pase el tiempo que se dijo que va a durar, entonces esa pieza, hay una orden para que comiencen a fallar. Así mismo ocurre con el ser humano. Hay una orden que está plasmada por el Dios divino desde el día que usted nació, en lo más profundo de su ser, para que usted comience a desarmarse cuando llega a cierta edad y se muera. El hombre, este es mi punto, el ser humano, con el aumento de la ciencia, está tratando de buscar y descubrir en los más profundos secretos del código genético. Hay un código como de computadora que está dada en nuestro DNA. Y en ese código genético están enfrascados, invirtiendo billones de dólares, tratando de buscar cuál es el código, descifrar el código con el cual una persona nace, que le dice que se muera, para tratar de desactivar ese código y supuestamente vivir para siempre. Ahora, volvemos y le digo, el hombre no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque acuérdese que Dios está en control y cuando el hombre crea que lo puede lograr, número uno, no va a tener el tiempo para hacerlo. Número dos, si tuviese el tiempo, Dios puede confundir la mente, confundir la lengua y detener eso, como ocurrió en el caso de la Torre de Babel. ¿Se da cuenta? Entonces, este es realmente el punto con respecto a esto. El hombre está haciendo algunas cosas que Dios no se la va a permitir. Que si tuviese el tiempo y la inteligencia la tiene, los utensilios lo tiene, pero si tuviese el tiempo, lo lograrían. Dios no le va a dar al hombre el tiempo. Por lo tanto, estas cosas que le acabo de hablar, para mi forma de ver, son cosas que presagian el retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, el mensaje detrás de todo esto que he explicado es usted y yo estar capacitados, pero también preparados para el retorno de Jesucristo, buscándole, pidiendo perdón por nuestros pecados, lavándonos con su sangre y acogiéndonos a su misericordia. 713-991-5760. Un poquito largo ha sido el segmento en el día de hoy para explicar estas cosas. Nos hemos extendido. Yo sé que usted tiene preguntas, así que voy a abrir las líneas telefónicas ahora para que usted haga su pregunta al 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mire, esto es una pregunta como doctor. El eczema, ¿qué me puede decir acerca del eczema? Si puede traer consecuencias graves. ¿Quién lo tiene, usted o su hijo? ¿Cómo dice? ¿Quién lo tiene, usted o su hijo? Un hijo mío. ¿Qué edad tiene el hijo? 9 años. Ok. El eczema es lo que en dermatología los médicos le llaman dermatitis atópica. Eso es una enfermedad hereditaria. Probablemente alguien en la familia tiene eso y se nace con eso, y eso no se cura, se controla pero no se cura. Los dermatólogos lo que hacen cuando ocurre esto es que recomiendan que la gente tenga la piel lo más posible húmeda, no dejar que la piel se reseque, y dan tratamiento a veces a base de esteroides tópicos y tratamiento para esto, para evitar la picazón y todo esto. La buena noticia de esto es que cuando ya el niño suyo entre a la adolescencia, normalmente las lesiones van a ser menos, y ya cuando sea un joven quizás no va a tener el problema. Oh. Ok, es la buena noticia. Pero eso no se cura. Se controla, pero no se cura. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta para usted. Ajá. Mire, yo soy creyente, pero mi esposa no. Y yo estoy casado por ella, por lo civil. Uh-huh. Pero yo quiero saber si yo estoy en adulterio. No, usted no está en adulterio. Ella. Usted no está en adulterio, usted está casado. ¿Ok? Porque una persona me dijo que estaba casado por la ley terrenal, pero por la de Dios no. Usted está casado y no está en adulterio, ¿ok? Ok, y tengo otra pregunta. Una persona que... Para tomar la Santa Cena hay que estar bautizado. Hable en su iglesia con su pastor. Ok, Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga. Hable en su iglesia de ese asunto con su pastor. 713-991-5760. Llámenos 713-991-5760. Más llamada por aquí. Muy buenas tardes. Lo bendiga, pastor. Adelante. ¿La diabetes de qué previene? La diabetes es una enfermedad hereditaria también. Eso ocurre en la familia. Y eso se pasa de padres a hijos. Y hay hijos que nunca la desarrollan, pero hay lo que se llama gatillos, trigger, gatillos que disparan la diabetes. Por ejemplo, aumento de peso, el aumento de peso, hay gente que comen sin ningún rumbo, La otra cosa es tensión nerviosa, preocupaciones, ansiedades, hacen que en momentos en la vida se dispare la diabetes, pero eso se hereda. Y cuando una vez que se dispara, se salió de la caja, la víbora, es muy difícil volverla a meter adentro. Entonces, los médicos dan tratamiento, a veces a base de insulina, a veces a base de hipoglucemiantes orales, que son pastillas, dan tratamiento para controlarla. Y el primer tratamiento que los médicos hacen es poner a la gente a rebajar de peso, una dieta específica. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se desarrolla joven y viene cuando no se produce insulina en el cuerpo. La tipo 2 se desarrolla cerca de los 40 años y es cuando lo que se llama el síndrome insulínico. La persona comienza a aumentar de peso y todo eso, y por la herencia, la genética, se dispara. ¿Ok? Mi esposo tiene 5 hermanos y los 5 tienen diabetes, pues, pero sí, mi esposo no, eso sí. Bueno, que le dé gracia, que le dé gracia a Dios que no tiene, pero tiene que cuidarse porque el gen está ahí, ¿ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, hermano, yo tengo una pregunta, porque yo la escuché casi al final del acabo de prender la radio y escuché de la duración del hombre. Se la perdió entonces, si no me escuchó del principio. Ay, yo me perdí algo muy importante para mí. Era muy importante eso. Uh-huh. Porque, ¿cuántos años supuestamente es la duración de un hombre? Ya eso lo dije, hermano. En Adán, casi 1000 años desde Adán. Fue 930 Adán, 960 Matusalén, y fue bajando hasta el Salmo 90, que dice que son 70-80. Ok, hermano, muchísimas gracias. Y de que Dios le bendiga en grande manera, que Dios lo siga usando. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Me quedó una pequeña duda en el comentario que estaba mencionando. Dice que Dios tiene la fecha exacta del día que nosotros vamos a morir, ¿verdad? Pero Dios sabe el día, la hora, el minuto y el segundo en la cual usted va a dejar de respirar, si lo sabe. Ok, a través del libre albedrío, ¿nosotros podríamos cambiar la situación? No, usted no va a cambiar nada. Ahora, usted puede acortar eso. Puede acortar eso. Por ejemplo, si naturalmente usted se va a morir a los 80 años con 5 meses, 4 horas, 50 minutos y 10 segundos, se va a morir usted según el reloj de Dios, porque el día de su muerte, el día en que sus órganos van a fallar, eso está como una bomba de tiempo ahí adentro comienza a activarse el proceso para que eso ocurra. Pero eso no implica que usted es indestructible. Si usted se tira de un avión sin paracaídas ahorita, no va a esperar llegar allá, se va a ir. Aunque está estipulado físicamente morirse en esa fecha o a esa hora, si usted se tira de un avión sin paracaídas, se va a tronar. Entonces, si se modifica a través del libre albedrío, porque quite la palabra libre albedrío, porque no sé de qué estamos hablando, pero usted puede hacer cosas para atentar contra su vida. Ya, ok, entonces, no, en dado caso, mi respuesta es que sí se puede modificar a través de nuestros actos. Usted no va a extender el día, usted no va a extender un segundo más lo que está estipulado que usted va a vivir. Pero lo podemos acortar. Pero usted puede hacer 4 cosas rarísimas en su vida que pueden afectar la calidad de su vida o pueden afectar su vida. Sí, como cuando andábamos en el mundo, que hacíamos otro tipo de cosas que dañaban. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente, porque no quiero que suene como contradicción. Mi punto aquí es, Dios sabe incluso, hay una orden genética para la muerte natural, pero Dios sabe incluso, si usted o yo, cualquiera, va a hacer una tontería que va a atentar contra nuestra vida, también sabe si nos vamos a morir fuera del tiempo natural donde supuestamente debíamos de morirnos. Dios lo sabe. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Muy bien, una más. Buenas tardes, Dios le guarde a usted. Buenos días, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta es, hermano, que cuando nosotros, yo tengo un encuentro con el Señor, ¿mis hijos también están recibiendo esa bendición que Dios nos da? Sus hijos tienen que recibir la bendición por ello encontrar al Señor. La bendición del Padre no pasa automáticamente como salvación a bendición de sus hijos. Obviamente, si usted tiene al Señor y usted ha recibido al Señor, va a ser mejor madre, va a ser más amorosa, más comprensiva en ese caso, tendrá más bendición para con ellos. Pero eso no implica que automáticamente, porque usted sea creyente, ellos van a ser creyentes automáticamente. Pero la bendición que Dios nos da, si el Señor los protege, los guarda como madre pidiendo... No necesariamente. Dios tiene compromiso con usted y con ellos, compromiso directo, si ellos aceptan al Señor. No necesariamente, porque si así fuera, ¿cuántas madres tenemos que los hijos se han muerto en ganga, traficando droga y son buenas cristianas? Y la bendición de la madre no le pasa al hijo en ese aspecto que usted está diciendo. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta como doctor. Alguien que, un hombre que tenga SIDA, ¿habrá oportunidad de que tenga familia? Puede tener familia, pero ¿qué mujer se va a exponer si sabe que el hombre tiene SIDA? Uh-huh. A tener intimidad con esa persona, sabiendo que en el momento que estén en esa relación íntima se va a contaminar. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. El mapeo del cuerpo humano, hermano, como usted lo ha explicado, ¿no estará también influido en que a través de la supercomputadora tal vez quieren tener toda la información de todos los seres humanos? Y además de que... Bueno, ya eso lo tienen, hermano, es que eso nunca lo van a tener. Oiga bien, el mapeo del hombre, lo que se llama, hubo un proyecto que se terminó en el año 2000, ya eso está desde el 2000, lo que se llama el proyecto del genoma humano. Fue descubrir la composición genética del hombre, se ha hecho con animales, es por esto que se en el día de hoy están clonando animales, porque eso se ha hecho con animales, y el hombre tiene 46 cromosomas y 23 cromosomas a nivel de las células de reproducción sexual. El mapeo del hombre ya se hizo, en otras palabras, a nivel de con la supercomputadora se sabe en cada órgano, cada parte de cada célula del cuerpo, cómo están cada gen, genoma, cromosoma, en cuanto a su composición genética. En otras palabras, el orden del DNA, purina, pirimidina, guanina, timina, en ese orden ya se sabe cómo está esto. Pero será, hermano... Pero. En el día de hoy, están entonces ahora tomando muestra, y hay una ley que se pasó sin pedirle permiso a nadie, dictatorial, donde cada niño que nace, ahorita se le está tomando muestra para un banco, un archivo banco de datos del gobierno, donde el DNA de ese niño está archivado, y prácticamente el templo de ese DNA se puede poner en base al templo del genoma que ya se tiene y saber todo lo que va a pasar con esa criatura. La gente que está presa en el día de hoy, hay orden para hacer lo mismo también, de tomar y gente que se van a hacer probablemente mañana, en un día futuro, ciudadanos americanos van a pasar por lo mismo, gente que se someten a estudios, llegará un momento que todo el que llega al hospital, en el día de hoy hay ciudades donde la policía en la calle está pidiendo datos y tomando datos en este aspecto, porque se quiere tener un banco de cada ser humano sobre la tierra. Pero también, hermano, como ahí en ese genoma, como dice usted, que ya pueden aparecer las enfermedades que puede traer ya esa persona por herencia, claro. Podría ser también que a través de ello los eliminen también. De claro que sí, ese es el punto. Cosas que pueden ser para bien también pueden ser usadas para mal. Por ejemplo, si usted, un ejemplo, hoy, vamos a este caso. Si su familia, por ejemplo, usted tiene su papá, su mamá o un tío, y tiene tres gente en su familia que le ha dado infarto al corazón. Usted sabe lo caro que es un tratamiento de un infarto. Y ahora usted va a buscar aseguranza, un seguro de vida. Al día de hoy, como están las cosas, por ejemplo, la compañía de seguro solamente le hace ciertas pruebas médicas normales. Y a usted, dependiendo de si fuma, si no fuma, las enfermedades que ha tenido, entonces le dan un rate y dicen, ok, te va a costar tanto una aseguranza de vida. Dependiendo de la edad también. Exacto. Pero eso es lo que hace la aseguranza el día de hoy. Potencialmente, con esto que le estamos hablando, en el día de mañana usted va a buscar una aseguranza, y si hay un mapeo suyo en un banco de datos donde la aseguranza tenga acceso y sabe que hay un gen que usted tiene, en el gen GXW, whatever, el nombre que tenga ese gen, que ese gen se haya descubierto, que todo el que lo tiene a los 40 años le da un infarto, no habrá una sola compañía aseguradora que lo asegure a usted. Saldrían perdiendo ellos. Exactamente. Sí. Ese es el peligro y ese es el punto. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. ¿Aló? Adelante. Dios le bendiga, hermano. Esta es una pregunta. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, ya lo creó como ser adulto, ¿no? Claro, no fue un niño que fue desarrollándose, sí. Fue adulto. Entonces, ¿desde cuándo comenzó a contarse los años? Los años comenzaron a contarse. La Biblia no nos dice específicamente, no nos dice. Pero a mí me parece, y esto es un asunto mío, lo puede creer o no lo puede creer. A mí me parece que el conteo de los tiempos, en cuanto al tiempo del hombre, fue el día que el hombre cayó en pecado. Desde ahí en adelante. Me parece a mí, pero no lo talle en piedra. Okay, porque la Biblia no nos dice realmente. Oh, okay, hermano. Dios le bendiga a usted. Nosotros no sabemos el tiempo que duró Adán en el huerto. Un año, dos años, 10 años, 15 años, nosotros no sabemos. Okay. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Nomás un comentario. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que si creemos en Dios, Él nos alarga los días de nuestra existencia. O sea, bueno, cuando dice que prolonga los días de su existencia, vamos a verlo desde el punto de vista. Si usted es un bebedor de tequila de cantina que tiene más probabilidad de matarse saliendo de la cantina borracho, y si usted cree en el Señor y no bebe y nunca más vuelve a andar borracho en la calle, tiene más probabilidad de extender su existencia. Ok, tómelo por ahí y aplícalo a cualquier cosa que... gracias. Ok, Dios me le bendiga. Muy bien, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta, hermano. ¿El problema de los hongos de los pies, hay tratamiento? Hay tratamiento, claro que sí. Los hongos de los pies vienen por, lo que se llama, los tricofitum. Tricofitón rubrum y Tricofitum metangrofiti son los hongos de los pies, así se llama. Hay tratamiento. El problema es que le dan tratamiento por arriba de la piel y el hongo se queda debajo de la piel. Y luego que se le quita el tratamiento, sale de nuevo. Por eso yo le recomiendo que vaya con su médico. Y si el tratamiento se da de dos formas. Se aplican ciertas cremas para matar hongos y también se dan pastillas que van por la sangre y atacan el hongo debajo de la piel, ¿ok? Así que vaya con su médico y le va a dar tratamiento, y sí hay para eso. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Nada más quería preguntarle, ¿usted sabe si aquí en Estados Unidos hay alguna institución que haga el mapeo genético, digamos, para averiguar a los descendientes de Aarón, a los levitas? Hay organizaciones judías, aparecen, y hay organizaciones judías que se encargan de checar si usted tiene en su gen, en sus genes,